Muchas gracias. Bueno, yo, en primer lugar, lo que tendría que manifestar es de que, de alguna manera, para un documento que se le da cierta relevancia e importancia, yo creo que, de todas maneras, no ha tenido el suficiente debate, discusión o entendimiento como para no tener, no duda, pero por lo menos esclarecida todo aquello que nos pudiera confitar alguna, aunque fuera mínima duda. Yo, tanto en este documento como el posterior, pues yo creo que de alguna manera actuamos pues de muy buena fe. Con los tiempos que corren, yo creo que hay que tener ese acto de fe, pues porque no sabemos cómo, una vez que nos adherimos a estos convenios y luego le damos la potestad que en los mismos documentos se les da a quienes tienen la posibilidad de gestionarlo, siempre quedará el recurso a que, como se manifiesta también en los documentos, de que si hay algún defecto de forma o de fondo y hay una apreciación por parte incluso de la propia corporación que se adhiere, pues siempre nos quedará la satisfacción del recurso. Pero yo digo que actuamos de buena fe, pues porque, ya digo, estamos aconteciendo día sí y día también pues una cantidad de fechoría en la administración, en muchos políticos, en muchos empresarios, que no habría que calificarlo ni de políticos ni de empresarios, sino simplemente corrupto, porque corrupto puede ser cualquiera, pero no darle el calificativo ni de empresario ni de político. No obstante, yo he intentado de todas las maneras posibles de hacer una máxima observancia en la documentación, que hay muchos aspectos que, la verdad, a mí personalmente no me satisfacen. Yo tenía una pregunta que hacer y es, en primera instancia, ¿qué se prevé surta efectos favorables, o no tanto favorables, pero no perjudicial, en primera instancia, a la adhesión a este convenio, previo requisito de la aprobación por el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia, que también es un otro resorte que en el que, de alguna manera, pues las entidades locales pueden tener su apoyo o su supervisión. Yo creo que, para darle agilidad a un documento de estas características, aparte de otros beneficios que pudieran venir, mi pregunta, Eva, iba en ese sentido, de qué se prevé surta efectos favorables en primera instancia. Muchas gracias. Una cuestión de orden. Yo he hecho una pregunta que creo que, si no se me va a contestar, por lo menos se me diga que no se me va a contestar. No, yo entiendo que esta cuestión tuvimos todo el tiempo posible en la comisión informativa. Esta documentación a esta exposición allí en la Secretaría, y entiendo que por parte de la Alcaldía es un tema importante que nos adherimos a la Federación, que sin duda es importante que esté presente el Ayuntamiento de Ubrique. Bien, a la pregunta no se me responde. Yo entiendo que, posiblemente, aparte, como he dicho, que puede haber otros beneficios, lo que se plantea en el documento de convenio, inmediatamente, lo más inmediato que pudiera hacer. Yo sé que usted, pues, aquí, pues, no está a la altura de las circunstancias, pero, en fin, creo que eso denota cierta debilidad. Hay una cuestión que me gustaría también ponerla en evidencia, pues porque en las reuniones donde se plantea este tema, fue en la comisión informativa, donde tampoco se hace una apreciación, porque entendía que estábamos hablando de la tanto cuando hablábamos de la FEN y de la FAN, pues no, señor, este documento no tiene nada que ver con la FEN, porque esto es una Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. Es una cuestión que, después de leer los documentos, me percato de que no es la FEN el organismo con el que nosotros hacemos este convenio. Es con la Federación Nacional de Asociaciones, ¿eh? Y creo son elementos tan de poca importancia que, al menos por lo menos, sí debíamos de tener esa claridad cuando tratamos de documentos. ¿Sabe usted que esta no es la FEN, sino que es una federación de asociaciones? No, le pregunto que si lo sabe. Yo, de todas maneras, a pesar de que no se me contesta y a pesar de que tengo mucha reticencia y a pesar de lo que está cayendo, voy a votar afirmativamente.